cargadores de la cofradía del Santísimo Cristo de las Mercedes. Celebramos un hecho único y sin igual de la historia del mundo, el momento en el que Jesús con su muerte nos redimió. Y lo celebramos también en Valladolid, para que todos aquellos que sientan vean que somos continuadores de una tradición, de unas creencias y de una fe. Y eso lo representáis mejor que nadie. Con humildad vais con vuestros rostros tapados para que nadie pueda atribuiros el esfuerzo que vais a hacer esta noche. Con sacrificio, nuestro Cristo quizá dañe vuestros hombros, pero a través de ese dolor que sintáis estableceréis una relación muy especial con Él. Y también con fe, porque todo el que cree hace cosas imposibles. Hoy, cuando celebramos después de 2000 años este hecho singular, nos ocurre algo que es prácticamente igual que lo que allí ocurrió. Y eso es gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra fe y a vuestra humildad. Y un viejo soldado como yo os dice ahora lo que un soldado dijo también en el Gólgota en la noche de Viernes Santo. Al ver a nuestro Cristo, digo lo que Él dijo: verdaderamente era Hijo de Dios. Buena procesión, gracias por vuestro esfuerzo y que nuestro Cristo nos acompañe todo el año. Gracias. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Continuamos ya por el último programa de Paso a Paso de esta temporada y seguimos desde el Hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5, como viene siendo habitual. En este Paso a Paso, último Paso a Paso, terminamos de hacer un resumen y un balance de lo que ha sido esta Semana Santa 2017, que ha sido una Semana Santa, podemos decir, que estupenda. Buenos días, Diego. Buenos días, Julián. Buenos días a todos. Pues sí, tienes razón. La verdad es que hemos tenido una climatología que ni en nuestros mejores sueños nos lo creíamos. No hay más que ver cómo fue la semana anterior a Semana Santa, dos semanas antes que estuvo hasta nevando incluso, y esta semana pasada que ha sido una semana también climatológicamente complicada. No ha llovido, ahora ya puede llover todo lo que quiera, además deseamos que llueva porque es necesario que llueva, así que el día 15 de mayo sacaremos en procesión a San Isidro para ver si tenemos suerte y llueve. Luego en la agenda anunciaremos unos cuantos actos que todavía quedan cosillas pendientes. Deseando estamos de que llegue esa romería de San Isidro para poder asistir a una procesión, aunque sea de este santo tan querido en las tierras castellanas. Saludamos igualmente a los oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7, que nos vienen escuchando todos los domingos en diferido por la mañana a las 10 de la mañana y los lunes a las 6 de la tarde. Y cómo no, a los amigos que se acercan hasta el lobby de este hotel, Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza España número 5 y que vienen todas las semanas a ver cómo realizamos este programa en directo. Hoy en nuestra mesa de tertulia vamos a tener unos amigos también amantes de la Semana Santa, cofrades, que nos van a echar una mano a desgranar lo que ha sido esta Semana Santa. En primer lugar tenemos a don César Cano Rioja, de miembro cofrade de la Real Cofradía Penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario, Nuestra Señora de la Amargura y de la Hermandad Universitaria de Santo Cristo de la Luz. César, buenos días y muchas gracias por venir. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Nuestro segundo invitado es Manuel Enjuto Castellanos, cofrade de la Cofradía de las Siete Palabras. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Qué cortito el título, me encanta. Directo. Y nuestro tercer invitado de hoy en la mesa de tertulia es Berta Crespo Martín, miembro de la Cofradía de Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. Muchas gracias, Berta, por venir. Hola, muy buenos días a todos los presentes, como a aquellos que nos siguen por las ondas. Y nuestro último invitado es don José Julio Buey Cuesta, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo y Hermandad y de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Buenos días, José Julio, muchas gracias por venir. Buenos días, Julián, buenos días al resto de contertulios de la mesa y a los oyentes. Y muchísimas gracias por la invitación a esta mesa. A ti y a todos los contertulios, no solamente que vienen hoy, sino los que han venido durante toda la temporada, a los cuales hay que agradecer que hayan gastado un poco de su tiempo y sobre todo con los quehaceres cofradieros que teníamos en estas fechas de Cuaresma y de Semana Santa, para venir a pasar un ratillo en esta mesa de tertulia y hablar un poco de Semana Santa con nosotros y con todos nuestros oyentes. César Cano Rioja, cofrade de la cofradía, me vas a permitir que abrevie el título. Sí, cofrade mejor, sí. Del Despojado y del Cristo de la Luz. ¿Cuántos años llevas como cofrade, César? Pues mira, del Despojado este año llevo como cofrade 30 años. Uh-huh. Y del Santísimo Cristo de la Luz desde el 2008 llevo. ¿Este año en qué procesiones has participado? Pues mira, este año he participado desgraciadamente menos de lo que me hubiera gustado por una pequeña lesión que llevo arrastrando. Y entonces solo he procesionado el Martes Santo con la cofradía del Despojado en la procesión del Encuentro. Y el jueves por la mañana en la procesión titular del Santísimo Cristo de la Luz. Me he sentido, la verdad, bastante no poder meter el hombro a nuestra Madre de la Amargura el jueves por la tarde. ¿Cómo has visto a tus cofradías este año? Bueno, pues la verdad que han seguido siguen una línea, digamos, ascendente durante estos años. La verdad que son dos cofradías que más del 80%, podría decir, igual más, la gente joven es la que tira realmente de las procesiones. Sobre todo en el Cristo de la Luz, yo creo que es todavía más inclusive. Luego, a nivel general, pues son dos cofradías, por ejemplo, en la cofradía del Despojado sí que se cuidan últimamente mucho los detalles, los colores, las flores. Los enseres procesionales tienen un cuidado muy, muy acentuado durante un tiempo esta parte. Y, por ejemplo, y respecto al Cristo de la Luz, yo creo que es una procesión que es un emblema dentro de la Semana Santa de Valladolid, en el cual tiene unas referencias y algo que en el cual, por ejemplo, fue lo que me apunté, aparte de la devoción que tengo al Cristo, en el cual un sentido muy castellano, las dulzainas, la universidad, el coro, o sea, tiene un halo de algo. ¿Y cómo has visto lo que es la Semana Santa en general? Porque habrá sido a ver procesiones, me imagino. Sí, lo bueno de lo malo que no puedes procesionar es que puedes ver otra serie de cosas que no puedes hacer cuando estás procesionando. Pues bueno, por ejemplo, en procesiones, sí que lo hemos hablado, bueno, lo habéis hablado vosotros la semana pasada, el tiempo lógicamente ha acompañado. Y eso hace, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tiene su contrapunto. Hasta el miércoles santo, por ejemplo, sí que he visto mucha gente en la calle y mucho turista respecto a otros años. Cosa mala, por ejemplo, pues que mucha gente, yo creo que, a mi punto de vista, que el jueves y viernes santo sí que se ha ido de Valladolid, propia gente de Valladolid, sí que había mucho turista. Nosotros, por ejemplo, donde solemos ver la procesión general, un ejemplo, que es, vamos, yo la veo en Duque de la Victoria. Otros años no puedes ni pasar a la hora que sueles ir a ponerte en la acera. Este año había huecos. Y en cuanto a otras cosas, bueno, luego ya si queréis vamos desgranando más cosas. Luego iremos desgranando en el tiempo de tertulia. Manuel Enjuto Castellanos, miembro de la cofradía de Siete Palabras. ¿Cuántos años como cofrade, Manuel? Pues 25. ¿En qué procesiones has participado este año? Pues en todas, excepto el lunes, que por motivos laborales no pude acudir. Estuve siguiendo la procesión de aguador prácticamente, porque con el calor que hizo, pues sí que pedían agua. Las hermanas de devoción, los monaguillos, cofrades. Año hemos tenido mucha suerte con el tiempo y esto además esta semana en la que estamos que ha refrescado bastante. Demasiado, demasiado calor, pero bueno, Ya era hora de una buena Semana Santa, una Semana Santa yo creo que histórica por el tiempo y más que nada porque las 20 cofradías hemos podido salir en procesión. Creo que es lo más importante. ¿En qué procesiones has participado? Me has dicho que en todas de tu cofradía. En todas, que son varias, desgranando un poco, el domingo por la mañana, en el Domingo de Ramos, luego por la tarde en la procesión del Cristo de los Trabajos, el miércoles en la procesión del Santísimo Cristo de las Mercedes, el jueves estuve en representación en Pasión, en oración y sacrificio, el viernes en el Sermón, por la tarde en la General, y el domingo pues en Resurrección. Un cofrade muy activo. Muy activo y que el lunes estaba ya, que notaba el cansancio, pero bien, contento. ¿Cómo has visto tu cofradía este año? Pues bien, yo creo que bastante bien. Hemos tenido altas, que sobre todo de cofrades muy participativos, que desde el minuto uno han estado participando, colaborando en la cofradía, no solo en las procesiones, sino también en el día a día de la cofradía. Y luego, bueno, la alta participación, sobre todo, de la gente joven, que son el futuro de nuestras cofradías. Y yo creo que eso es lo que más me ha gustado. ¿Te ha dado tiempo a ver otras procesiones? Pues la de lunes y por internet. ¿Y cómo lo viste? Aunque sea por internet, ¿cómo la viste la Semana Santa, las cofradías? Bien, por ejemplo, me gustó mucho una que he visto pues ayer, creo que era la del Santo Entierro, el Jueves Santo, ver un Corpus. Corpus, sí, efectivamente. Que la verdad que es una procesión que sí que está, me ha gustado por la solemnidad, que va solo con dos bombos, creo, que por la catedral, luego saliendo por Regalado hasta Santa Clara, y yo creo que me ha gustado por la solemnidad, el silencio, ¿no?, que muchas veces en Valladolid estamos reclamando, y luego también hay otras procesiones que me ha gustado, por ejemplo, del Jueves Santo, bueno, en representación pues no pude ver muchas, pero por internet me ha gustado mucho también la salida de nuestros hermanos de la cofradía del Despojado, y también de pues prácticamente todas las que han ido el Jueves Santo, como las retransmitieron por Radio Televisión Castilla y León, pues sí que me gusta cómo los hermanos de Andas están empezando pues a aportar las imágenes con una solemnidad y a la marcha, digo, al ritmo de las marchas, que es digno de valorar. Ya ha acabado la Semana Santa, se supone que acabamos todos muy cansados, pero da lo mismo, necesitamos más, y a través de las, hoy en día, de los adelantos de las redes sociales, se pueden ver los vídeos y las fotografías, lo cual hay que agradecer a todos esos fotógrafos, a esas público en general que hace vídeos desde la acera, a las procesiones, y que luego se puede disfrutar de esos cofrades que estamos en filas, o esos cofrades que están en filas y que no pueden verlo tan bien como les gustaría lo que es toda la planta de procesión de la propia cofradía en la que ellos participan. Por eso hay que dar gracias a esas personas que luego lo cuelgan en las redes sociales y los dejan disfrutarlo a todos nosotros. Berta Crespo, Berta Crespo Martín, cofrade de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. Berta, ¿cuántos años como cofrade? Pues al igual que Manu, 25 años he cumplido este año. ¿En qué procesiones has participado este año? Pues concretamente en 5 procesiones, en la procesión titular de mi cofradía del Viernes de Dolores, en la cotitular del Jueves Santo, la de la Amargura de Cristo. También he participado en la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, así como en el encuentro del Domingo de Resurrección. Como representación, he acudido al Santo Via Crucis Franciscano. ¿Cómo has visto tu cofradía este año? Pues para mí ha sido todo un orgullo y una emoción el poder ver a mi Cristo de la Exaltación entrar en hombros en la catedral a realizar su estación de penitencia el Jueves Santo. ¿El número de cofrades, actividad de la cofradía, sí, la has visto bien? Sí, aumentado, sí. Entonces estás satisfecha. Muy satisfecha. ¿Y has visto otras procesiones, aparte de las que has participado? ¿Has visto alguna más de Semana Santa? Pues por motivos laborales he podido ver poquitas, pero bueno, me quedo con el Martes Santo, con la entrada de la Virgen de las Angustias en su templo, una vez acaecido el encuentro. El poder seguir a Jesús Nazareno en su caminar durante el rezo del Santo Via Crucis y el poder acudir un año más a la Plaza de las Batallas a ver a esa Virgen de la Piedad que tantas devociones atrae en esta ciudad. Y poco más he podido ver. Ya es bastante, después de toda la actividad de la cofradía es bastante. José Julio Buey Cuesta, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo y también hermano de la Hermandad Universitaria de Santo Cristo de la Luz. José Julio, ¿cuántos años como cofrade de cada una de estas cofradías? Pues yo soy un cofrade tardío. Yo únicamente llevo en la Cofradía de la Pasión 14 años, a pesar de mi edad, y en la Cofradía del Cristo de la Luz, pues creo que son 9 o 10 años. Lleva lo mismo que yo, porque nos impusieron la medalla el mismo día. Tengo fotos que lo atestiguan. He sido cofrade de acera muchos años y no soy de Valladolid. Entonces, cuando me venía a vivir a Valladolid es cuando empecé a vivir la Semana Santa de Valladolid y me he hecho cofrade, las cofradías que más me gustaron. Ya 14 años ya son años. Si no piensas que son pocos, que ya son años. Hay gente que es mucho menos persistente en esto de las cofradías. ¿En qué precios has participado? Pues he participado con la Cofradía de la Pasión en sus dos procesiones titulares, en la procesión del ejercicio público de las Cinco Llagas, el sábado de Pasión, y en la procesión de oración y sacrificio el Jueves Santo. Y luego también en la procesión de general del Viernes Santo. ¿Cómo has visto a tus cofradías? Pues las he visto en su línea, creo que es una línea ya marcada de varios años, con seriedad, con saber estar en la calle, con buen hacer, con un incremento de cofrades, tanto en una como en la otra, con un incremento importantísimo en el número de cofrades infantiles. Creo que casi hay salían más cofrades infantiles que adultos, largas filas a cada lado de 30, 40 niños. Creo que se está cuidando en ambas cofradías muchísimo a los niños, que son el futuro de la Semana Santa. Siempre se les ha cuidado, pero creo que últimamente se está incidiendo mucho más, y creo que en todas las cofradías de Valladolid, se está incidiendo muchísimo más en el cuidado de los niños, que son nuestra cantera de cara al futuro. Y es lo que puedo comentar. Creo que son tres procesiones de estas dos cofradías que tienen sus señas de identidad claramente, tanto el sábado de Pasión con el ejercicio público de las Cinco Llagas, como la procesión del Cristo de la Luz, que tiene sus momentos muy marcados dentro de la procesión, y la cofradía de la Pasión, que creo que ha dado un paso adelante en la procesión del Jueves Santo, sacando sus cuatro pasos, recordando la cofradía del siglo XVII... con una planta de procesión creo que inmejorable, salvo incrementar el número de hermanos, que creo que es un problema de todas las hermandades, pero muy orgulloso de las dos hermandades. ¿Viste alguna procesión aparte de las que has participado? He procurado ver todo lo que he podido. He estado en la calle hasta que se ha metido el último santo, como se suele decir. Y luego, pues esta semana de depresión por Semana Santa, he estado viendo continuamente vídeos para intentar mitigar un poco esta depresión que creo que a todos nos ataca, ¿no? Después de Semana Santa. ¿Qué impresión te ha dado las procesiones que has ido a ver? Pues creo que tenemos una grandísima Semana Santa. Tenemos que estar orgullosos de la Semana Santa que tenemos. A veces somos demasiado críticos con la Semana Santa. Y creo que es una de las grandes Semanas Santas de España. Lógicamente, con sus posibles mejoras, con sus posibles cambios, tenemos un margen de mejora suficiente para engrandecerla aún más, pero tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, que muchas veces somos muy críticos con nuestra Semana Santa. Y creo que tenemos una grandísima Semana Santa. Lógicamente tiene sus mejores procesiones, otras un poco peores, sus cofradías un poco mejores, un poco peores, pero creo que como en todos los sitios. Y tenemos que estar muy, muy orgullosos de la Semana Santa que tenemos, que es una grandiosa Semana Santa. Ajá, entonces es un buen balance el que haces de esta Semana Santa. Sí, quizás lo que he hecho en falta en esta ciudad es que se implique más con la Semana Santa. En tiempo de tertulia hablaremos de todo ello. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Pues seguimos en el hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5, y como suele ser siendo habitual todos los años, en el último programa queremos hablar pues con la persona responsable del director de este hotel, para que nos cuente un poco cómo ha ido la Semana Santa de ocupación, de visitas, qué es lo que buscan y qué preguntan los turistas que vienen. Información gratuita. Parece que no tenemos esa llamada ahora mismo. Continuaremos intentando enlazar con el director ahora mismo y hablaremos con él. Seguimos en tiempo de tertulia entonces, como os estaba contando, con nuestros invitados de hoy, don César Cano Rioja, Manuel Enjuto Castellanos, Berta Crespo Martín y José Julio Buey Cuesta. Los oyentes nos suelen mandar sus consultas, nos suelen mandar sus impresiones de cómo ha ido la Semana Santa para que luego las debatamos en esta mesa de tertulia. Una de ellas que nos han venido ha sido el tema de los semáforos, y más repetido sobre todo, la promesa que hubo de que se van a apagar muchos semáforos, se van a apagar farolas para el paso de la procesión. ¿Cómo habéis visto vosotros todo esto? ¿Habéis detectado que haya habido una bajada de luz o de contaminación lumínica en el transcurso de las procesiones? Pues tanto que se dijo, además aquí por parte del alcalde en este mismo programa, al final han sido un par de sitios y en dos procesiones puntuales, y se puede decir hasta dónde ha sido. Por ejemplo, que se habló la semana pasada, la calle Santo Domingo Guzmán, que fueron, no sé si llegarían 50 metros, o sea, el ambiente que da, solo con la luz de las velas, es impresionante. Yo creo que es de los mejores momentos que nos podemos quedar de esta Semana Santa. Lo que no sabemos es si realmente las cofradías lo han pedido o no lo han pedido, porque igual estamos diciendo que no lo han apagado, pero realmente no lo han pedido. Pues habría que preguntar a las propias cofradías. En cuanto a semáforos, he visto poquitos, ¿eh? Uh-huh. Y señales, no sé si recuerdo yo alguna, ¿eh? José Julio, en vuestro caso, el 5 Llagas, al paso de San Diego, se ha apagado un pequeño tramo. ¿Cómo lo vistes? Pues creo que ha sido uno de los mejores momentos de esta Semana Santa. La pena es que no se apagase toda la calle. Yo creo que para mí es el momento especial de esta Semana Santa, no porque fuera mi cofradía, creo que lo hemos comentado con otros hermanos de otras cofradías y creo que fue un gran momento, ¿no? Creo que esa calle completamente apagada, iluminada únicamente con los hachones de los cofrades, el Cristo iluminado con sus ciriales, con un ligero redoble de tambor, pues tiene que ser impresionante. Ese trocito fue ya impresionante, toda la calle tiene que ser una maravilla. Entonces creo que posiblemente el año que viene se pueda conseguir iluminar toda la calle, apagar toda la calle, y creo que puede ser uno de los grandes momentos de la Semana Santa de Valladolid. Se oía el silencio en esa calle, se oía el andar de los hermanos de carga, y en el trocito, en el poquito trocito que se apagó. El resto de la ciudad yo creo que, pues que poco se ha hecho. Creo que el atrio de Santiago, en la procesión del miércoles del Cristo de las Mercedes, también es una salida impresionante con la luz apagada. La pena es que no se apague las luces de la Mejillonera e incluso de la del hotel, pero creo que esos momentos son los que tenemos que cuidar, ¿no? Las salidas y algunos momentos de ese tipo. Pero creo que en general no se ha hecho mucho de lo que se había dicho de apagar semáforos y demás. Uh-huh. Creo que los semáforos han estado encendidos y las luces creo que han estado encendidas también en la mayoría de los casos. Sí que es verdad que el sábado de Dolores, en la procesión del Cristo de las Cinco Llagas, yo creo que todos nos quedamos con un mal sabor de boca, porque tan solo creo que fue la mitad de la calle. Yo estaba al final del todo y estaba iluminado, y fue una pena porque yo creo que la oscuridad invita al silencio, al recogimiento y a la solemnidad de una procesión por el paso de esa calle. Ahora seguiremos hablando de ello, ahora que nos permite la técnica. Tenemos al otro del hilo telefónico al director del Hotel Enara, el director don Francisco Posada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisco Posada, director, como recordábamos, del Enara Boutique Hotel, situado aquí en la Plaza España número 5, y que ha sido nuestra segunda casa en toda la Cuaresma y toda la Semana Santa. En primer lugar, dar las gracias en nombre de Valladolid Cofrade y de este programa Paso a Paso, y dar la enhorabuena y las gracias también a todo el personal que forma esta familia que lleva el Hotel Enara. ¿Cómo ha estado la ocupación en esta Semana Santa, Francisco? Bueno, pues la verdad es que se puede considerar como de las mejores Semanas Santas de los últimos años. Evidentemente apoyada sobre todo porque, bueno, pues el clima nos ha respetado bastante, incluso, bueno, pues nos ha beneficiado de manera muy positiva, y eso ha ayudado a que, bueno, pues lo que es la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, que son un poco los días de más ocupación, garantizásemos, pues, prácticamente el lleno. Pero sobre todo lo más importante es que de lunes, martes y miércoles, pues bueno, hemos conseguido que haya gente que atraía también, bueno, por la historia, la cultura de arraigada de la Semana Santa Vallisoletana, pues al final pues quiera venir en días a lo mejor menos señalados, pero que, bueno, a lo mejor pueden disfrutar de otra manera de la Semana Santa. Hay menos gente, pueden, pues eso, pasear tranquilamente por las calles, estar dentro de las iglesias, conocer un poco la historia de los pasos de las cofradías, y bueno, pues eso a lo que ha conseguido es que al final pues hemos tenido pues prácticamente una ocupación del 90% pues toda la semana. Luego encima a final del domingo, pues como hay muchas comunidades, el lunes es fiesta, pues la verdad es que ha sido el balance es muy positivo, la verdad. Por lo que nos comenta, sí que sería entonces volcarnos más todavía, intentar potenciar el fin de semana anterior a lo que es el grueso de la Semana Santa, es decir, el domingo de Ramos y el sábado. Sí, porque al final yo creo que al final cada vez que va cogiendo más fama la Semana Santa de Valladolid, de Camojo, pues bueno, pues prefiere no venir jueves, viernes y jueves, viernes, que son los días fuertes, que hay más ocupación, que hay más jaleo en las calles, a lo mejor, pues bueno, pues verlo desde otro punto de vista y bueno, pues a lo mejor venir el fin de semana anterior o incluso venir como, bueno, pues hay gente que a lo mejor tiene vacaciones con los niños y a lo mejor pues vienen de lunes a jueves. Y aunque no es verdad, te digo que tanto lunes, martes, incluso miércoles, pues bueno, hemos tenido una ocupación bastante elevada. Este hotel, que además tiene una situación estupenda en todo el epicentro de que son las celebraciones de Semana Santa, ¿la ocupación ha sido más de visitantes nacionales o ha habido mucho turista de otros países? Sobre todo turista. Sobre todo turista, más estancias de 3-4 noches, porque al final pues, la gente lo que quiere es venir un poco y sentir la Semana Santa y verla en otros aspectos, es decir, verla por la mañana, verla por la tarde y verla pues también por la noche. No, evidentemente, todo ha ayudado a que, bueno, pues la oferta gastronómica y cultural en la ciudad, pues la verdad es que cada vez siendo más importante, pues bueno, y si luego sumado, como te comenté antes, al clima no se ha respetado, pues la verdad es que el balance es bastante positivo. Ajá. ¿Peticiones así extrañas que tengan que escuchar en la recepción ha habido? ¿O las peticiones que suelen hacer el turista o el visitante o el huésped que se aloja suele ser no, de...? Cada vez hay más gente que se lo trae aprendido. Porque ahora el tema de las redes sociales, el tema de internet, pues bueno, mucha gente que ya viene con la lección aprendida. Pero bueno, nosotros generalmente, pues bueno, pues apoyamos toda su información con, bueno, pues asesorando un poco a la gente, las procesiones, dónde tiene que situarse, cuáles son las más bonitas, en qué momento tiene que verlas, y luego, bueno, pues siempre pues, tenemos guías, ¿de acuerdo?, para dejar al turista, y la verdad es que en ese aspecto la gente pregunta mucho, ¿eh? O sea, que sí que es verdad que la gente viene preparada para, bueno, pues para andar, para ver un poco pues las diferentes procesiones, viene con interés. Hay gente que también viene, pues bueno, pues muchas veces hay más gente que viene con sus cámaras de fotos para hacer unos reportajes fotográficos, etcétera, o sea, que cada vez la gente, yo creo que está muy interesada. ¿En qué debemos mejorar la Semana Santa de Valladolid de cara al turista y de cara, pues eso, a un establecimiento hotelero, de cara a la ciudad, según su criterio? Yo creo que seguir en esta línea, sobre todo luego que haya mayor difusión, a lo mejor, quizás a nivel internacional, yo creo que sí que se podría intentar hacer más hincapié en esto, y lo que he comentado, evidentemente jueves, viernes, sábado son los días más fuertes, pero bueno, sí que yo creo que la ciudad, de lunes a miércoles, se puede disfrutar la Semana Santa de otra manera. Se puede, como ya te he comentado, que haya un apoyo mayor, por parte de incluso a lo mejor de las cofradías, yo creo que es muy importante en ese aspecto pues que cofradías y hoteles pues vayan de mano, porque al final ambos nos beneficiamos, de acuerdo, de que bueno, pues cuanta más gente venga y conozca la Semana Santa de Valladolid, pues mejor para todos. Uh-huh. Bueno, y además, bueno, yo creo que, por ejemplo, había mucha gente que estaba interesada en saber un poco la historia de las cofradías. Ajá. Pues el año que se habían creado, el por qué llevaban esos colores. De acuerdo, pues había gente que sí que lo preguntaba. Uh-huh. Muy interesante. Tienen que tomar nota de esto la Junta de Semana Santa para poder dar más publicidad en este punto. Sí, porque además yo casualmente yo no pude ver la procesión general en directo, sino que la estoy viendo por televisión, la televisión Castilla, la televisión de Valladolid. La verdad es que era muy interesante porque te hablaba cada vez que pasaba un paso, bueno, pues te hablaba un poco de la historia de cada cofradía, de por qué sabía, de cuándo se creó, de cuántas personas la componían, la historia de los pasos, cuándo se empezaron a crear, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que aparte de verla con tus ojos, que la verdad es que es impactante, sí que también está bien verla y conocer un poco la historia, que también a lo mejor hay gente pues que sí que está interesada en eso. Pues muchísimas gracias. Sería verlo desde otro punto de vista. Ajá. Que tome nota la Junta de Semana Santa, que seguro que toma nota para promocionarlo y hacer publicidad y hacer más guías, claro, para poder dar a conocer no solamente dónde son las recorridas las procesiones, sino también su historia. Pues muchísimas gracias, claro, Francisco. Cuanto más se lo facilitemos a la gente que viene, incluso a los propios vallisoletanos, no hay que olvidarse de ellos. Ajá. Pues muchísimas gracias, don Francisco Posada, director de Lenara Boutique Hotel, por abrirnos las puertas de esta casa, que ya consideramos nuestra segunda casa, y darnos gracias, también darles gracias en nombre de todos nuestros invitados, y animarles a que sigan colaborando con la Semana Santa de Valladolid. Nada, el próximo año volveremos de nuevo y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Muy bien, Valladolid, gracias, hasta luego. Semana Santa, pura maravilla de arte. Seguimos en nuestra mesa de tertulia en este último programa de Paso a Paso. Muchas veces nos daban malas pasadas la técnica y nos ha costado enlazar esta, por parte de Diego, enlazar con el director del Hotel Lenara, al que hay que agradecer mucho, sobre todo, todo lo que nos han, igual que todo el equipo y esta familia que conforman todos los trabajadores de este magnífico establecimiento hotelero. Hay que puntualizar, sí que es cierto lo que he comentado, de la Televisión Castilla y León, que ha hecho un muy buen despliegue y lleva muchos años haciéndolo. También es cierto que hay que romper una lanza por ellos, porque muchas veces, por parte de las instituciones de esta ciudad, se les ponen pegas, y este año han tenido pegas, me consta que han tenido pegas a la hora de poder situar los vehículos y los equipos para poder retransmitir la televisión las procesiones. Es curioso que van a hacer una publicidad de la ciudad y de su Semana Santa a nivel de todo Castilla y León y que luego pues que haya pegas por parte de algunas instituciones para poder retransmitir. Diego, nos han ido ya llegando mensajes también de nuestros oyentes para haciendo preguntas, ¿no? Pues sí, nos llegan un montón de correos con temas recurrentes, sobre todo pues muchos de los que estuvimos desgranando el otro día, el tema de la iluminación, que parece que ha sido lo que más se vendió este año y no ha salido. También nos han incidido mucho en el tema que se ha hecho previo a la Semana Santa, y además creo que es un tema que Berta quería hablar, de los jóvenes en las cofradías, en los colegios, que se ha trabajado por parte de cofradías, de bandas, de distintas instituciones, se ha trabajado mucho en los colegios a la hora de mostrar a los niños o de enseñarles cómo es nuestra Semana Santa, cómo son las cofradías por dentro. Yo creo que es una labor en la que están haciendo muchas cofradías y yo creo que, Berta, tú también en eso has tomado parte, ¿no? Cierto. Bueno, este año para mí ha sido un balance muy positivo. Nuestra Semana Santa, hemos podido comprobar que han participado muchísimos niños cofrades, algunos de ellos de muy corta edad, tanto vestidos de hábito como pequeñas manolillas. El problema viene, uno de los problemas es esos niños cuando ya se hacen jóvenes, muchos de ellos desaparecen totalmente de las cofradías o única y exclusivamente van a participar en la procesión titular de su cofradía y en alguna que otra más. Ese es uno de los hándicaps que tenemos, de que qué hacer con los jóvenes, cómo mantenerlos. Se ha hablado este año de que ha aumentado a lo mejor en las filas el número de niños, pero vosotros pedís que el problema es ese, el retenerlos cuando son más mayores, ¿no? Efectivamente. Se sabe que es un problema que ocurre en todos los ámbitos de la vida, porque si hablas con gente pues de asociaciones culturales u otro tipo de asociaciones, te comentan los mismos, de que hay una edad que es la mala, pues a partir de los 14 hasta los 18, 20 años, pues de que o desaparecen totalmente o solo acuden a momentos muy puntuales, no participan activamente en la vida de su cofradía. Y yo creo que es un problema en el que todos tenemos que poner solución. Principalmente, en primer lugar, las familias de esos niños cofrades. En segundo lugar, las propias cofradías, no solo las juntas directivas, sino todos los cofrades de esa cofradía debe apoyar a esos jóvenes. Darlos confianza, decirles, estamos aquí con vosotros, venga chicos, adelante. La Junta de Cofradías también tiene un papel importante en ese tema, así como el propio arzobispado. Yo creo que es una labor de todos. Nosotros, por ejemplo, este año, para que los jóvenes estén más integrados dentro de la cofradía, hemos realizado un curso de formación de acólitos para que se integren más, digamos, en las procesiones y también en lo más importante durante el año, que es en los actos y en los cultos de la cofradía, que es lo que realmente mantiene viva a una cofradía durante todo el año. Este año, junto con los hermanos de Nazarenos, pues hemos organizado ese curso de formación en el cual pues han acudido bastante gente joven, con la ayuda del acólito de la catedral Jonathan, que les ha enseñado un poco a cómo hay que incensar, a cómo hay que en cada momento, en cada culto hay que estar. Y la verdad que yo creo que hay que llevar a cabo más cursos de formación, quizás más visitas guiadas a lo mejor a otras cofradías hermanas para que pues los propios jóvenes de nuestras cofradías conozcan el resto de cofradías que participan en la Semana Santa, excursiones a otras ciudades, a otras sedes canónicas de otras cofradías, pero simplemente para mantener esa actividad durante todo el año, aunque sea en verano, en invierno, en otoño, pero que estén activos durante todo el año. Un curso que me parece a mí muy acertado. Muchas veces se ven en las procesiones los acólitos ceriferarios que llevan incluso el incensario apagado. Pasa mucho también con los ciriales de las cruces alzadas, que van también apagados. Yo creo que toda esa estética y bueno, hay que tenerlo, saber qué significa y hacerlo eficientemente. También les hay profesionales, hay jóvenes con el incensario sí que, es verdad, que preguntan a su mareda si venga y es que lo disfrutan los chavales. Veces, a veces tenemos la costumbre de que el incensario le lleven niños muy pequeñitos, pues yo he visto a niños de 4 y 5 años. Yo creo que llevar un incensario, llevarle encendido, porque llevarle de adorno no tiene ningún sentido, llevarle encendido y que salga incienso, tiene que ser un niño un poco más para aguantar todo el recorrido con él, con el movimiento para que salga el incienso. Y es una costumbre que se da mucho en algunas cofradías en Valladolid, en dárselo a niños muy pequeñitos, que yo creo que no, muchas veces no es adecuado. Es un lastre más que otra cosa. Sí, una de las cosas, por ejemplo, yo sí que tenía aquí apuntadas y que me han gustado el tema de la promoción que se ha hecho en los colegios en la época pre-Semana Santa, en cuanto a recortables, procesiones, charlas, pero no solo a nivel de cofradías que se ha hecho, sino también a nivel de gente particular, de padres que son cofrades, o sea, al final es que es el futuro, es la cantera la que tenemos que tirar de aquí a unos años. El problema de esos años críticos en los cuales estamos hablando, pues yo creo que habría que hacer una formación cofrade adecuada. Pero litúrgicamente sobre la historia de la cofradía y un tema muy importante, eso por ejemplo sí que lo he visto en mi cofradía en El Despojado. Se ha hecho un grupo de jóvenes en el cual se les ha dado una responsabilidad del cual se encargan de ciertas cosas puntuales, y en el cual a esos jóvenes se les hace participativos, en el cual cuentan, no son, y luego a ver lógicamente son tiene una edad que hay que hacer otra serie de actividades también, hay que hacer actividades culturales, hay que hacer otras deportivas, hay que hacer otra serie de actividades para que se sientan identificados esos niños, esos jóvenes, no se vayan, porque al final es con la gente con la que vamos a contar de aquí en futuro. Es un problema de los jóvenes, entonces vosotros lo veis como tal. A ver, desde el Arzobispado de Valladolid y más concretamente desde la Delegación de Pastoral Juvenil se ha creado una delegación de jóvenes cofrades. En principio, esta delegación se creó con motivo de acudir a los encuentros nacionales de jóvenes pertenecientes a cofradías y hermandades, concretamente en el de Sevilla, que fue hace 2 años y en el que ya se acudió una pequeña delegación. Ya en el del año pasado, en el de Palencia, ya se acudió una delegación oficial por parte de la ciudad de Valladolid con más de 20 cofrades. Y como ha dicho César, el joven cofrade tiene que estar formado. Una de las máximas que se vienen repitiendo en todos estos encuentros nacionales de jóvenes cofrades es que el joven cofrade tiene que estar formado. Y esa formación ha de ser una formación de calidad. No basta con cualquier formación. Y esa formación tiene que ser dada pues, por todos los entes que participan en la vida de la cofradía. Desde el conciliario, la propia junta directiva, las familias. Mi pregunta es la siguiente. Hablamos de jóvenes cofrades. ¿Qué franja de edad vosotros marcáis como jóvenes cofrades? Porque aquí ha habido presidentes de cofradías con 18 años, con 24, que hubo también, y con 25 años. ¿Hasta qué punto marcáis el joven cofrade vosotros? Silencio. Todos los consideramos jóvenes y nos queremos mucho, por lo que veo. No sea, pero yo creo que una franja, bueno, desde que son monaguillos, desde 7 años hasta 18, hasta que cumplen la mayoría de edad, yo creo que es la edad más, digamos, cumbre en la que hay que pescar a esos jóvenes para que participen activamente. Yo muchas veces lo veo así. Entonces, también. Recuerdo el primer congreso que hubo de jóvenes, que se hizo, ahora hay otra, una segunda fase. El primero fue, si no recuerdo mal, en Vigo, en el año 2002-2003, no recuerdo bien, tendría que mirar las fechas, y la discusión, luego, a la semana siguiente fue el Encuentro Nacional de Cofradías, y recuerdo que ellos quejaban de eso, decían, no, es que nosotros queremos más responsabilidad, queremos que nos dejen responsabilidades a las cofradías, porque los mayores no nos dejan tal y cual, y bueno, la respuesta que se les dio más o menos fue la siguiente, decía, vamos a ver, mira, vosotros a partir de 18 años tenéis todo el derecho y obligación Y tienes que tener responsabilidades en la cofradía. Tenéis que, buscar y exigir que os las den esas responsabilidades, ¿de acuerdo? Pero tampoco tenéis que poneros aparte o excluiros vosotros mismos a través de organismos paralelos de jóvenes cofrades, porque ya te digo que a partir de los 18 años, me parece muy buena la edad que dices tú, desde pequeño hasta los 18, 20 años, vale, ¿de acuerdo? Pero después ya, todo lo que pase de esos 20 años, bajo mi punto de vista, sí, te estás autoexcluyendo tú de la propia vida de la cofradía. No, no, tú con 20 años es un señor que tiene todo el derecho y puede tener la cabeza muy bien amueblada para dirigir una cofradía, como se ha dado el caso, y lo han hecho yo creo que bastante bien. Y aportar ideas y estar allí y decir, oye, yo tengo esta idea, vamos a proponerla, a ver si puede salir adelante. Y nosotros hemos dado, por ejemplo, en la planta de procesión, el domingo de resurrección, pues estuvieron dos jóvenes cofrades dirigiendo a los monaguillos, cuidándoles y demás. Responsabilidad, pero también eran mayores de edad también, para cuidar a los monaguillos pues ya hay que tener una edad más que nada para controlarles, pero se les va dando esa responsabilidad para que vayan dirigiendo a la cofradía o las plantas de procesión porque son el futuro. Otra de las preguntas que han venido y nos han ido haciendo muchos comentarios son el tema ya propiamente dicho de las propias procesiones. El caso, por ejemplo, el lunes Rosario del Dolor en San Pablo. Ese acto que se hace en San Pablo parece que, por lo menos lo que nos han transmitido, no gusta mucho. El tema de parones de cofradías, siete palabras, lo sufrís todos los años. Yo creo que ya lo tenéis asumido, que la Plaza Mayor hay que parar para que pase el Nazareno. No queremos asumirlo, pero uno encima de otro es complicado pasar. Así es complicado. Claro. Hombre, yo creo que aquí hay un factor que es que no nos podemos fijar un horario, principalmente porque a lo mejor el número de participantes un año puede ser menor y otro año puede ser mayor, y eso influye mucho a la hora de pasar por una calle. También a lo mejor el público asistente, que a lo mejor, que es una cosa muy fea que no me ha gustado este año, que la gente cruza las plantas de procesión y eso interrumpe muchas veces también el paso de las andas. Y esos pequeños factores son los que a veces, pues, por coincidencia, pues a lo mejor son los que nos hacen estos parones. El Jueves Santo es típico, la entrada a la catedral es complicadísimo. Yo creo que la primera cofradía que entra es la que entra puntual, pero luego, claro, influye el número de participantes, que a lo mejor eso puede influir a la hora de entrada-salida, que estén otras cofradías esperando para entrar. ¿Creéis que ha habido muchos problemas en este tema? Como habéis visto, lo que es globalmente la Semana Santa, hechos puntuales, otras personas nos dicen que si hay muchos actos en la propia procesión, que paran en una iglesia, paran en otra. ¿Vosotros cómo veis todas estas preguntas que se hace la gente? Bueno, yo creo que las procesiones, algunas sí quizás pueda tener demasiados actos puntuales, pero creo que en general tienen un buen ritmo. Creo que se llevan bien. Nosotros sufrimos el Jueves Santo un problema importante y lo venimos sufriendo casi todos los años, la cofradía de la Sagrada Pasión. Estuvimos esperando, veníamos con buen ritmo, habíamos salido media hora antes, incluso este año, y estuvimos parados más de 20 minutos, casi 25 minutos aproximadamente, para poder entrar en la catedral. Y creo que no es de ley, ¿no? Creo que debe haber una mayor coordinación. El Jueves Santo es un día complicado. Y creo que deberían reunirse las cofradías de Jueves Santo, no sé si lo hacen, creo que sí, pero vamos, que tomárselo un poco más en serio y marcar unos horarios muy estrictos. Porque el retraso de la amargura supone el retraso de la pasión, supone el retraso del despojado, supone el retraso del nazareno y se va acumulando todo el retraso. O para que no haya esos retrasos hay que hacer los actos de forma más rápida en la catedral y eso no está bien, creo que tiene que tener cada cosa su tiempo. Entonces la procesión de la amargura es algo que creo que tiene que tomárselo muy en serio y tener un horario muy marcado de entrada y un horario muy marcado de salida. E incluso podemos hablar quizás de ese tema, que también creo que es un tema recurrente, el que una procesión que quizás, pues a lo mejor hay que pensar en hacer otras cosas, que las cofradías hagan otras cosas, quizás puede ser motivo de algún cambio esa procesión. Porque no es normal que todos los años se estropee alguna rueda o se estropee alguna dirección y eso suponga que se retrasen absolutamente todas las entradas del resto de cofradías a la catedral. Es una procesión siempre cuestionada. Todos los años surge que se cuestione esa procesión, contenido, problemas que hay todos los años. Sí, yo creo que es quizás la procesión que sobre la que más se habla, ¿no? De cambiarla, de modificarla, de quitarla, de que se desgranen otras procesiones. Y yo creo que es un tema que hay que abordar ya. Hay que abordar ya porque no es normal que todos los años haya el mismo problema y no se tomen medidas, ¿no? Nosotros, para intentar que la cofradía fuese un poco más tranquila a la catedral, salimos media hora antes y sin embargo luego tuvimos que esperar 25 minutos prácticamente a entrar en la catedral. Cuando llegamos estaba saliendo el resucitado. El tema de los horarios es que es complicado, sí. El miércoles santo, por ejemplo, empezando por el tema de Nazareno, siete palabras. Sí que se han cambiado ya horarios, en este caso las siete palabras. Se retrasó cuarto de hora. Se retrasó y aún así, por ejemplo, este año han tenido que volver a esperar. No sé si sería cuestión de volver a retrasar o igual replantearse la opción de hacer la ida por Constitución regalado. Digo, yo por decir, no que me escuide. Sí, propuestas han llegado, pero... Bueno, y hacer, y sería la forma de no de la forma de que no te encontrarías. El Jueves Santo es muy complicado y este año que he tenido la opción de poder verlo, hay que hilar muy fino y son muchas cofradías implicadas y a la primera que se retrase de la amargura le afecta hasta el Nazareno. Y este año lo he podido ver yo mismo, o sea, y la clave ha estado la amargura. Es una procesión que necesita una reforma drástica, además, e inmediata. Uh-huh. Inmediata porque es un peligro la rampa. Dímelo a mí. La rampa. Otro de los temas que ha sido recurrente también, el tema de la rampa, se quiere ampliarla. Hay vídeos en el cual se ven cómo se suben los pasos a ruedas. Hubo unos niños que peligraban, estaban en el medio de la rampa y les tuvimos que quitar porque la verdad es que corrían peligro. La velocidad a la que se sube, las dimensiones, que debería ser más ancha esa rampa y es como es, además de dos tramos. Al final, pues, lo estamos diciendo año tras año y esperemos que no haya una desgracia un año, porque ya hemos tenido el que va dirigiendo la lanza que se cae, direcciones que se rompen antes de salir, etcétera. Este año, por ejemplo, en la procesión de la amargura de Cristo, no sé cuál ha sido el motivo, por ejemplo, la cofradía de la Aceptación de la Cruz, ha habido un parón de casi toda la que he regalado. Bueno, yo lo pude ver por las imágenes por la televisión y pude ver que como las dos primeras van a ruedas, parece que van más ligeras, pero a partir de la saltación va a hombros. Al ser una procesión mixta en el que se combinan ruedas y se combinan pasos a hombros, pues pasa lo que pasa. Que no es cuestión de que sea haya sido la culpa de la saltación. Igual es problema de coordinación entre los propios componentes de esa procesión, pero sí que ha sido el motivo del retraso de las siguientes. Estoy de acuerdo con todos vosotros de que el tema de los horarios es un tema muy importante y en el momento que falla una cofradía, eso repercute en todas. Nosotros, por ejemplo, el Viernes Santo, la cofradía de la Exaltación, tenía su incorporación a las 8:20 de la tarde en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. No se incorporó hasta las 9:20 de la tarde. Uh-huh. También el Viernes Santo se quejaban de que... Pero bueno, el Viernes Santo también es una queja normal, que es muy corta, que es muy larga, que vamos muy rápido. Sí, no ha habido ningún año que ya nadie se haya quejado. Cuando muchos cofrades, porque ha habido muchos cofrades, porque otros años ha hecho medio peor y ha habido pocos cofrades y se ha ido más rápido, sí, el Viernes Santo es la tónica general. En este último programa también queremos contar con el balance que ha hecho la Junta de Semana Santa. Para ello, el jueves pasado, hace dos días, nos reunimos con el presidente de la Junta de Semana Santa en las propias instalaciones de esta junta y tuvimos una pequeña entrevista con él tratando de todos estos temas. Y se habló también de la rampa y se hablaron de muchos otros temas que vamos a escuchar ahora mismo. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com. Nos encontramos con el presidente de la Junta de Semana Santa de Valladolid, don Felipe Esteban Alonso. Muchas gracias, Felipe, por recibirnos a la Junta de Semana Santa. Muchas gracias a vosotros por venir. En primer lugar, queríamos saber el balance que haces de la Semana Santa, sabiendo que el tiempo influye muchísimo. Para mí el balance ha sido fantástico, de verdad. Tanto en afluencia de gente, en afluencia de turistas. Las procesiones han salido todas después de muchos años, que yo no me acuerdo del año en que salieron todas. Y eso es a favor también de la climatología que hemos tenido, que para estos eventos yo creo que es el 50% más. Se habló antes de Semana Santa por parte del alcalde del apagado de luces y farolas. Se ve que al final no han sido tantas como la gente pensaba. No han sido tantas porque primó más la seguridad que otra cosa. Entonces, y después en base a lo que había pasado en Sevilla y en otra ciudad, fue en Málaga. En Murcia, Málaga y Sevilla, pues efectivamente. Pues decidieron que primaba más la seguridad y que para el año que viene se irían apagando y oscureciendo paulatinamente más calles y más semáforos. Las tribunas de la Plaza Mayor se han conseguido que las donaciones fueran totales, es decir, todas las sillas. Eso llevamos 3 años. O sea, los 3 años llevo yo de presidente han sido siempre igual. O sea, llevo todo el papel, como se dice en argot taurino. ¿Espacio hay? ¿Es factible el poder ampliar con más tribunas o más sillas? Ya que las tribunas, a lo mejor, hacer tribunas nuevas no es viable, pero sí a lo mejor más sillas. Es el problema de las tribunas. Teníamos unas tribunas que antes eran más grandes, pero por temas de seguridad las han acortado, ¿sabes? Y nos han quitado aforo. Hombre, poner más sillas, pues yo creo que no, yo creo que está bien, ¿eh? Son un medio que son alrededor de localidades, con todos son 2.400. Pero yo creo que está bien porque está cogido toda la Plaza Mayor. Sí que sería bueno aumentarlo, sería sobre todo por tener más ingresos por parte de la Junta de Cofradías. Aumentarlos, oye, pues se podría ya aumentar, yo qué sé, pues a lo mejor el Jueves Santos, pasar para allí algunas. Lo que hablaba yo de lo del recorrido oficial, que aquí, claro, es muy difícil hacerlo, porque no, pero sería una cosa a estudiarla, no ahora, sino en un futuro, para poder ingresar más. O sea, para que el ingreso para las cofradías fuera mayor, ¿sabes? Los ingresos con los que cuenta la Junta de Semana Santa han descendido con respecto a otros años por parte de los organismos. Hay colaboradores algunos que se dan de baja, otros vienen, pues, o sea, pero estamos siempre alrededor de los mismos, ¿sabes? No hay problema en eso. ¿Se ha notado aumento de turistas extranjeros o, bueno, de fuera de Valladolid con respecto a los de Valladolid? Estello, parece ser. Yo lo que... Claro, yo no sé si han venido más turistas extranjeros o nacionales, porque no... Yo me fío de lo que me dicen las estadísticas del ayuntamiento y, por lo visto, sí, que han venido más. Y aparte de atraídos por la Semana Santa, les han debido dar una especie de vía enoturística por los pueblos de alrededor, con el vino y tal, que eso también... pues ha empujado a la gente a venir más a la Semana Santa de Valladolid. Pero lo principal ha sido la Semana Santa. Algo que, por ejemplo, los hoteleros siempre han reclamado es ese sábado santo que nos queda cojo. Sí. Y parece ser que lo están enfocando hacia el enoturismo ante la posibilidad o la imposibilidad de tener más procesiones en Valladolid el sábado. No se puede tener. Hombre, se puede tener, pero eso hay que hablarlo con un arzobispado y que una cofradía esté dispuesta a hacer una procesión, pero ante todo es el arzobispado el que manda en estos asuntos. Pero yo creo que está bien la Semana Santa de Valladolid. Entonces, el sábado santo tenemos el acto de la Vera Cruz, el de los Dolores. Tenemos lo del Santo Entierro y hay que decirles a los hosteleros que nosotros, nuestra Semana Santa la organizamos nosotros y la presentamos nosotros. Si por la representación que hacemos de nuestra semana vienen más turistas, bienvenido sea para ellos, porque nosotros, y a fin de cuentas, lo que son las cofradías, no ganamos. Estamos siempre igual. Ahora, que ellos ganan más dinero, pues bienvenido sea, pero que nos respeten nuestra intención de hacer nuestra semana a nuestro gusto. No que nos impongan, decir, no es que el sábado, es que no. Eso, por lo menos este año de presidente, yo no lo consentiría. Lo que sí que se quiere por parte de la Junta de Semana Santa, entiendo que las cofradías, es que se agradezca el trabajo que realiza. Más la Junta de Cofradías, que sus estatutos viene, que tiene que promocionar la Semana Santa. Yo estoy de acuerdo y en eso, y en eso no me quito. Yo digo es que me impongan, no a mí, o sea, a la Junta de Semana Santa, que somos las 20 cofradías, nos impongan en hacer esto y esto y esto con miras a un beneficio hacia ellos. Eso es lo que no. Porque si es en vistas a un beneficio general, entonces sí. Pero para un colectivo, no. Gran cantidad de afluencia de personas y cuando hay muchas personas siempre hay el miedo de la seguridad. Ha habido dos casos puntuales, anecdóticos, pero puntuales. Uno ha sido el del Domingo de Ramos con la ambulancia, una ambulancia que se metió en la hora punta por aquella platería sin saber el motivo hacia dónde iba. Y todavía no lo sé el motivo, ¿eh? No sabemos ninguno. Se ha hablado, se va a hablar, porque se comentó que a lo mejor se hablaba con una empresa, sí. Porque la matrícula está. Debió ser, a lo mejor digo yo, que a lo mejor debió ser una urgencia o algo. Uh-huh. Es lo que supongo yo, porque el chofer sabría que había ahí una protección. Creo yo que a lo mejor era ahí una urgencia, a lo mejor era la única vía que tenía de salida. Uh-huh. No sé, no te lo puedo decir tasativamente. Oye, pues fue esto y esto. Es un momento de riesgo puntual para los más pequeños en esa calle. Y después lo de, bueno, los dos incidentes que hubo aquí el Viernes Santo, de la señora esa, que dijo viva la República, y el otro en la Plaza Mayor, pero bueno. Son cosas puntuales. Pero que estábamos, yo estaba tranquilo porque había 200 policías de Pechano por ahí. Y de hecho no ha habido ningún incidente reseñable. Decir, oye, es que está, como no fue en Sevilla o no fue. No, gracias a Dios, hemos tenido una Semana Santa, yo creo que muy apacible. Incidentes en algo que también hemos hablado muchas veces, la rampa de la catedral. Un miembro de la Junta de Semana Santa lo ha sufrido también. Pues sí, y un miembro del equipo de Valladolid Cofrade también. Se ha puesto ya la vela, hacerla más ancha, que es lo único. Porque no se cae, no se cayó Pablo ni Madre, que se puede caer cualquiera. Y además es una caída que es peligrosa porque es canto todo y te das en la cabeza. Incluso los propios cargadores cuando suben con las carrozas o la... Lo que le pasó a Madre en los 15 de Tobillo es muy fácil que suele ocurrir en esa rampa. Por eso te digo que habrá que estudiárselo y habrá que decirse al ayuntamiento, a vías y obras, a ver si pueden ensanchar esa rampa. ¿Tienen ahora después de Semana Santa marcada alguna reunión con el alcalde para hablar de este tema, del tema de la rampa? No, o el tema del monumento al cofrade. ¿Se ha hablado mucho del monumento al cofrade? Vamos a hablar, o sea, yo quería hablar con el alcalde y con la concejala para el monumento al cofrade, ya que salió a la palestra el tema, y sí, yo quiero, porque eso es cosa del ayuntamiento. Nosotros por mucho que hagamos y por mucho que no es, o sea, primero hay que ubicar el sitio donde se va a poner. Eso es lo principal. Buscar el entorno más idóneo para el monumento ese. Y después ya ubicado el entorno, hacer el monumento que, oye, pues yo no sé si sería encargarse directamente a un escultor o hacer un concurso, o sea, pero sí, yo lo quiero hablar con el alcalde y con la concejala, a ver qué nos... Yo creo que vaya solo... se lo merece, dada la Semana Santa que tenemos y las cofradías que hay. Yo creo que sería una recompensa para las cofradías y para la Semana Santa de Valladolid. La Junta de Cofradías trabaja muy duro por la Semana Santa, las cofradías trabajan muy duro por la Semana Santa y queremos dar la mejor imagen de cara al turista. Ya hace años se ven a lo mejor cosas que pueden ser pasables, si me permite la expresión, entre comillas, cofradías con hábitos, puesto que hay cofradías que son tantos cofrades que es difícil cambiarse en su propia sede. Lo que sí que os ha llegado, por dos vías diferentes, dos fotografías diferentes, una fotografía que quiero enseñarle y que no nos responsabilizamos bajo ningún concepto, ni mucho menos a la Junta de Cofradías de Semana Santa, incluso solamente ni a la cofradía, ¿de acuerdo? Pero quería saber su opinión sobre esta fotografía, en la cual, bueno, hay que decir a los oyentes que es una fotografía de un cofrade de Valladolid en la puerta de lo que parece ser su sede, con un cachi de cerveza en la mano, y que, bueno, pues que nos llegaron varias fotografías de varios ángulos diferentes, de dos personas diferentes, y bueno, ¿qué opina, si no como presidente de la Junta de Cofradías, a lo mejor como cofrade de esta imagen? Bueno, si no es... Como cofrade no me gusta, claro, como cofrade, como esto es lo probable, eso tenéis que remitir, o sea, se tiene que remitir al presidente de su cofradía, porque creo yo que en sus estatutos vendrá que el cofrade tiene que estar con su hábito dentro de su sede canónica. Uh-huh. Y cuando salga de su sede tendría que venir de paisano. Pero más, oye, si lo ves a la puerta y sin esto en la mano, dices, bueno, oye. Perfectamente. Pues, está mal, pero bueno. Pero viéndolo. Con un cachi de cerveza. Pues se tiene, o sea, sé de qué cofradía es, pero no lo quiero, o sea, ni tú tampoco. Pues muchísimas gracias, Felipe Esteban Alonso. Muchas gracias por el trabajo que ha realizado. Y mucho ánimo, que todavía tiene un año de trabajo duro por delante. De momento, un año. No, pero yo que pase nada, que haya gente que esté dispuesta a presentarse, porque Valladolid se lo merece. Y la Semana Santa mucho más. ¿Entiendes? Yo creo que haya gente. Y además que es necesario que entre gente más joven, más no más preparada, pero bueno, yo sé que la juventud ahora está más preparada que por ejemplo que los de mi generación, ¿entiendes? Nosotros ya hemos tenido el cariño, hemos levantado esto porque hay que decirlo, tengo que echar aquí levantar una pica por el conjunto que tengo yo aquí de compañeros que hemos trabajado y lo hemos hecho todo por, tú lo sabes, por amor a la Semana Santa. Nadie nos... Lo podemos haber hecho mejor, pero nadie nos puede decir que no lo hemos hecho por amor a la Semana Santa. Y tú sabes que esto es duro, estar aquí mucho tiempo. Y por eso te digo que yo, de verdad, a mí me encantaría que hubiera otro equipo más joven, con otras ideas, a lo mejor, que a lo mejor nosotros no nos parecen viables. Y ellos sí se les pueden hacer viables porque tienen juventud y tienen otra visión de lo que es la Semana Santa. Porque la Semana Santa en Valladolid, yo la conozco siempre igual. Porque, lo que te decía antes, nosotros salimos a dar fe de un amor que tenemos hacia nuestro Señor. Ni más ni menos. Ahora, lo que es cierto es que esa fe la podamos presentar de una manera o de otra, o que pueda ser más atractiva para a ese público que pueda venir, pues bienvenido sea. Por eso te digo que yo sí estoy esperanzado en que se presente un equipo nuevo para llevar esto. Pues muchísimas gracias. Dejamos esa esperanza de Felipe Esteban para el futuro. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Julián. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Continuamos en el Hotel Enara Boutique Hotel, situado en la Plaza de España número 5, en este último programa de Paso a Paso de esta temporada 2017. Mandar saludos a todos nuestros oyentes, así como a los oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7 de FM, que nos escuchan en diferido domingo a las 10 de la mañana y lunes a las 6 de la tarde. Continuamos en nuestra mesa de tertulia con César Cano Rioja, miembro de la Real Cofradía Penitenciaria de Santísimo Cristo del Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, y hermano también de la Hermandad Universitaria de Santísimo Cristo de la Luz, don Manuel Enjuto Castellanos, cofrade de la Cofradía de Siete Palabras, doña Berta Crespo Martín, de la Cofradía de Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, y don José Julio Buey Cuesta, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo y de la Hermandad Universitaria de Santísimo Cristo de la Luz. Suelo decir al principio que no voy a decir el título entero, pero luego me arranco y lo digo. Continuamos, como decíamos, en mesa de tertulia, y estábamos hablando antes de este intervío que hemos hecho. Bueno, hemos estado escuchando al presidente de la Junta de Semana Santa hacer un análisis, bueno, de las cuestiones que nos han ido llegando, sobre todo. Uno de los temas que nos ha llegado y que la gente se encontraba y se sentía molesta por ello, es el tema de, como todos los años, del vestuario, cofrades con hábito por la calle, la fotografía que, la que ustedes han escuchado, que hemos hablado de un cofrade con su hábito en la calle, con un cachi de cerveza en la mano. También se ha hablado del medallismo, también de las cofradías. ¿Vosotros qué opináis de todos estos temas? Sí, mira, uno de los temas que tenía aquí marcados para sacar es un tema que no me... O sea, no lo entiendo y no, aparte que no me parece bien. O sea, el medallismo callejero. ¿Qué es el medallismo callejero? Bueno, pues te encuentras a gente con su medalla penitencial, y de esto hay dos vertientes además. O sea, está el que abiertamente va por toda la ciudad como un complemento de moda, de como si fuera el reloj, los anillos, los zapatos, y le da igual. Y luego les hay los que están ya más cerca de su sede o penitencial y que solo se la ponen en sus alrededores. No sé si estas personas saben lo que significa o qué sentido tiene llevar la medalla. O sea, la simbología, la historia de la hermandad y la utilización que se lleva a cabo. O sea, que es que para cultos internos y externos que marca la hermandad. O sea, a mí lo que me da la sensación es que es figurismo o acaparar una atención que realmente no es la que debería ser llevar esta medalla. O sea, no voy a hablar ya de falta de respeto. No sé lo que opinaréis el resto. Yo creo que no es una falta de respeto, pero sí ese postureo, ¿no?, que estamos hablando. Yo no lo veo que sea correcto llevar una medalla como si fuera un complemento, porque yo creo que significa algo más. Y yo creo que lo de los hábitos, pues... Eso de estar tomando un cachi en la calle, pues no da una imagen muy buena, yo creo. Personalmente razón. No porque estás representando con ese hábito, con esa medalla, a una hermandad. ¿Y qué imagen vas a dar a la gente que viene de fuera a verte? Bueno, yo creo que son hechos puntuales. Tampoco debemos rasgarnos las vestiduras. Creo que siempre son quizás en las mismas cofradías. Y creo que son las propias cofradías las que deberían poner... un punto y aparte en ese tema, ¿no? Llamar la atención a sus cofrades. El tema de la medalla, pues sabemos qué cofradía principalmente es la que comete, yo creo, ese error, ¿no?, de ir con la medalla, estar en la puerta de los bares con la medalla, ya no a la puerta de su iglesia. Pero bueno, yo creo que tiene que ser la propia cofradía la que ponga un límite, ¿no?, y que llame la atención a sus cofrades. Y en el tema del hábito, pues también sabemos qué cofradía es la que habitualmente comete ese error, pero yo creo que son responsables las propias juntas directivas de las cofradías, ¿no? Nos comentaban también el uso de la medalla en fotógrafos, que se utiliza la medalla como si de una acreditación se tratase, como decir, pues este es mi fotógrafo, pues le pongo la medalla a la cofradía. Incluso fotógrafos que no son ni cofrades de esa cofradía y utilizan la medalla pues para poder meterse entre filas y entre los pasos. Sí, yo este año quizás el tema de los fotógrafos era un tema que hace unos años era, a mí me parecía horroroso. O sea, una multitud de cofrades que iban por medio de las filas, acreditados y no acreditados. Creo que los acreditados eran los que más respeto tenían. Creo que este año he visto bastante reducido ese número de fotógrafos. Yo he estado en Semana Santa del Sur y allí son súper respetuosos. Allí se llevan su escalerita, se ponen detrás de las cofrades de acera y hacen fotografías desde fuera. O sea, no hay esa procesión de fotógrafos dentro de las filas. Entonces creo que ese tema poco a poco se está encauzando, ¿no? Este año creo que se ha reducido bastante el número de fotógrafos. Pero es que algunos se creen que tener una cámara les permite estar circulando por la procesión. Y son, sí, son nuevamente fotógrafos no acreditados. Sí, lo hemos hablado muchas veces del tema de los fotógrafos. Y no pasa nada por entrar en un momento puntual para hacer la foto. Si no pasa absolutamente nada. Pero cuando haces la foto te sales como un espectador más. Lo que no puede ser que estés a tus anchas por la planta como si fueras un enser más de la cofradía. Nos comentaban, también nos llegaban sobre este tema de los que hablábamos de los hábitos, de las personas que llevan hábito por la calle, que había varias puntualizaciones. Ha habido personas que han dicho que entendían que había cofradías, hay cofradías que son muy numerosas y es complicado el que dentro de su sede se puedan cambiar todos. A lo mejor tenía que poder instaurar el sistema de poder venir de casa vestido con el hábito, como se hace en otros puntos de nuestro país, pero con el capirote puesto y en silencio, con todo el mayor decoro posible. Eso que nos decían por un lado, que por qué no se ponía eso en marcha. Por otro lado, no es la tónica general, pero también sí que tendríamos, y hay que romper una lanza por los que lo hacen bien, pero hay otros que no lo hacen bien y que salen llevando carrozas o llevando pasos y se van sin capirote y luego se le ponen, estando ante un trazo de procesión sin el capirote, luego se lo ponen y bueno, hay que romper una lanza a favor de los que sí que lo hacen bien, pero hay otros que no. Y es complicado, yo creo, de todas formas, y yo creo que la base tiene que venir de las propias cofradías, de las propias juntas directivas que tienen que cortar por los sano. Efectivamente, Julián. En todas las cofradías tenemos una serie de normas de comportamiento que se hacen llegar a todos los cofrades a través de cartas, de boletines incluso, y en esas normas viene de que el cofrade se ha de revestir en la sede de su cofradía, que el hábito tiene que tener una largura adecuada, que el hábito tiene que ir planchado, que tiene que ser el hábito homologado de la cofradía. Y como venís diciendo, año tras año en ciertas cofradías se repiten los mismos problemas. Es un problema, pues, de la junta directiva de esas cofradías, de que tienen que concienciar a sus cofrades de que se deben revestir en su sede, de que el hábito tiene que ir planchado, de que el hábito tiene que ir limpio, porque todo eso repercute en la imagen de la hermandad y de la Semana Santa en general. También quiero hablar del tema de las manolas. Que haga calor no quiere decir que vayas corta, ni que vayas con transparencias ni con encajes. Hay que ir con un cierto decoro. Y se han dado casos de que personas no iban con el decoro adecuado. Uh-huh. Eso sobre todo, yo creo, vuelvo a repetir, que es el tema de las propias juntas directivas, que tienen que estar controlando la salida de las procesiones de los cofrades. Y si tienen que cortar a alguien, le tienen que cortar, aunque luego acabe el directivo de turno crucificado en la Plaza Mayor, por parte de la cofradía, pero es su obligación y en los estatutos viene así marcado. Otro de los temas que también nos ha venido, nos han querido preguntar, es sobre, como habíais visto, hace un momento venía a decir, preguntarles cómo han visto ellos el tema del sermón de las siete palabras, si lo habéis visto en la Plaza Mayor, que os ha parecido, o si habéis escuchado el pregón y a la pregonera. Bueno, pues este año ha sido una novedad, ¿no?, que haya sido una mujer respondiendo a esa apertura que ha hecho la Iglesia a la figura femenina, ¿no? Nuria Calduche, la verdad que ha estado a la altura de los pasados predicadores. Hemos estado buscando una mujer pues hace 2-3 años aproximadamente, y Nuria Calduz no ha sido elegida por el mero hecho de ser una mujer, sino porque tenía el currículum, la preparación para dar el sermón. Aparte es una experta del estudio bíblico, también fue nombrada por el Papa en 2014 para formar parte de la Pontificia Comisión de la Biblia. Y luego también una cuestión importante también, que ha sido nombrada la primera mujer para el estudio del diaconado femenino. Entonces, dentro de este periodo de apertura de la Iglesia a la mujer, creo que era importante pues que este año fuera una mujer la que diera el sermón. Yo creo que la gente ha sido un sermón que ha gustado, así nos lo han hecho llegar. Y bueno, pues no sé qué pasará en un futuro, si habrá más mujeres, pero sí que es un claro síntoma de esa apertura, ¿no?, a la figura de la mujer dentro de la Iglesia. Vosotros sois miembros activos de vuestras cofradías y colaboráis estrechamente con las juntas directivas, incluso algunos sois miembros de juntas directivas, yo creo. ¿Cómo veis el tema de la participación de los cofrades a la hora de trabajar en las cofradías? Generalmente, antes de Semana Santa, cuando hay que montar, hay que organizar todo, sí que suelen venir cofrades más afines y cofrades de la cofradía echar una mano, pero cuando pasa Semana Santa y toca desmontar, aquello es un erial. ¿Sucede esto? ¿Cómo lo veis? Pues es el tema de los mismos años y en el cual, como hemos dicho anteriormente, hay que trabajar. Hay que concienciar a los cofrades que no solo se es cofrade una semana al año, sino que se es cofrade los 365 días del año. Y como he dicho anteriormente, ahí están, juegan un papel fundamental las familias, las cofradías, el arzobispado, la junta de cofradías. Hemos de concienciar desde los más pequeñitos a los más mayores de que se es cofrade los 365 días del año, de que se debe participar de una manera activa en la cofradía a la cual perteneces, tanto acudiendo a sus procesiones, a sus cultos, actividades culturales, a la hora de recoger los trastos, como bien has dicho ahora. Yo pienso que es una labor que de concienciación. Sí, coincido yo plenamente lo que ha dicho Berta. Pero, por ejemplo, en Semana Santa es muy importante, y esto es por parte de las juntas directivas, en crear buen ambiente, hablar con la gente, que la gente colabore, hacerle partícipe de todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, yo en el despojado sí que lo sé, que se hacen grupos de trabajo y funciona muy bien. Antes de Semana Santa, después de Semana Santa, cuando hay que montar, cuando hay que desmontar, funciona muy bien. Además, porque se les da, vuelvo a decir lo mismo que antes, se les da una responsabilidad en la cual ellos se sienten partícipes. Y ellos mismos llevan a amigos, se lo cuentan a otras personas, a otros cofrades, y participan. O sea, y yo creo que es la base, a la gente que hay que atraerla hacia la cofradía. Partiendo de la base que como cofrades tenemos una responsabilidad todos, ¿eh? Volvemos a lo que hemos dicho antes de los jóvenes. Entonces, la responsabilidad principal está en las juntas directivas, que tienen que organizar actos atractivos durante el año para atraer al cofrade, sean excursiones, porque muchas veces a los jóvenes no puedes meterles en la iglesia, vamos a hablar, claro, meterle en la iglesia a un rosario, a una misa, a rezar el credo, a un 14 de agosto. No porque no te van, salen huyendo los jóvenes. Ahí entonces está el problema de las juntas. Luego hay otro problema. Las juntas de cofradías, mejor, la directiva de las cofradías, organiza actos, excursiones, y no salen. No sale el suficiente número de gente y entonces se desinflan. Yo creo que tienen que estar y ser persistentes. Ellas, su obligación es ofertar. Luego ya la demanda que sea la que sea. Pero ellas, su obligación es ofertar. Las juntas directivas de las cofradías han de animar a los jóvenes a que cojan las riendas de la cofradía. Aparte de que los apoyen en las decisiones que han tomado y que los ayuden a llevarlas adelante. ¿Que una actividad no sale? Pues bueno, ya saldrá otra. Hay que preguntar a los jóvenes, estar con ellos, ¿qué os parece esto? ¿Qué nos parece? ¿Cómo lo haríais vosotros? Pues de tal manera, pues vamos a intentarlo así. De que ellos se vean activos, miembros partícipes de su cofradía. De que no sean unos simples cofrades, sino que ellos vean de que la cofradía es suya. Como digo yo, ser cofrade por fuera es muy fácil. Tú te hacen una cofradía, te hacen el hábito, te pones la mantilla, vas a ciertas procesiones y ya. Lo difícil es ser cofrade por dentro. El cofrade que sepa lo que es ser cofrade, en mi caso, pues ser cofrade de la Exaltación de la Santa Cruz, y lo que significa ser cofrade y llevar todos los días del año al Santísimo Cristo de la Exaltación presente. Yo por ahí agradezco muchísimo y quiero dar público agradecimiento a mi madre, a Pilar, que fue la persona que me enseñó no solo a ser cofrade por fuera, apuntándome a la cofradía, haciéndome los hábitos, el traje de Manola, sino que me dijo desde un principio, tú eres cofrade de la Exaltación, te debes comportar de tal manera y debes acudir a tales actos. Hemos hablado de que hay que atraer al cofrade y hay que participar, que la junta directiva tiene que ser la que tiene que ponerse en cabeza. Otro problema que nos ha llegado, y nos han llegado muchas quejas, de que el lunes y martes santo muchas sedes de cofradías no estaban abiertas por las mañanas, tanto para el turista como para el cofrade de a pie, sobre todo aprovechando y dando gracias que los jóvenes, los más pequeños, no tenían clase, pues llamaban a los padres y querían llevarles a ver sedes. Y había algunas sedes que o estaban cerradas, a lo mejor la hora, me han venido varias quejas en tema de 12 a 1, en la franja de 12 a 1 que ha ido, que yo creo que es una hora bastante buena para que estén abiertas las iglesias. Entonces, ahí también fallan las propias juntas directivas. Si los lunes y martes santo, hombre, no vas a pedir que tengan abierta a las 6 de la mañana y que cierren a las 12 de la noche. Pero, hombre, yo creo que la hora de la mañana, no sé vosotros vuestras sedes si están abiertas por las mañanas, ahí hay gente esos días. Nosotros, vamos, en el aspecto de que estamos en nuestra sede canónica, es la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, la sede de una comunidad parroquial. Estamos limitados también un poco a los horarios de eucaristías, de grupos parroquiales, pero esta Semana Santa la colaboración con el párroco yo creo que ha sido excepcional. Sí que nos ha permitido mantener la iglesia abierta hasta mediodía, luego a la hora de comer la manteníamos cerrada, y lo antes posible por la tarde sí que la manteníamos abierta, porque éramos conscientes pues de la cantidad de gente, sobre todo en la calle Santiago, de turistas, de grupos de jóvenes, de colegios que acuden pues a visitar las iglesias. Y lo que sí deberíamos hacerlo extensible es durante toda la Semana Santa, no solo el Jueves Santo, que es el día típico de visitar las siete iglesias, pues hacerlo durante toda la Semana Santa para que, digo, creo que la gente se empape, ¿no?, de esas iglesias tan bonitas que tenemos en nuestra ciudad. Nos ha llegado quejas. Sí, me ha gustado, por ejemplo, la iniciativa de las siete palabras, esas visitas guiadas que habéis creado. Me parece una iniciativa muy buena, que se podía llevar a cabo en el resto. Lo que estábamos comentando es, al final es un escaparate. Tener abierta la sede es fundamental. Es que el director de este establecimiento se ha comentado hace un rato que es que ha habido muchas visitas lunes, martes y miércoles santo, que generalmente el turista venía pues del miércoles por la tarde hasta el sábado santo, esos son los días que venía el fuerte, pero este año se ha visto incrementado en lunes, martes y miércoles santo también, y esos días el turista por la mañana, ¿qué va a hacer? Pues ir a ver sedes para cómo están montados los pasos, y se han encontrado con eso, muchas sedes de cofradía cerradas. Sí, sí. Claro, tenemos que tener en cuenta un par de factores. Hay cofradías penitenciales, el cual tiene su iglesia propia. Cofradías que son la mayor parte, están dentro de una parroquia, en el cual están sujetos a horarios de distinta índole. Eso hay que hablarlo con el párroco, son fechas muy importantes, están los pasos montados, hay mucho turista. Tampoco se, es que se puede, no se puede generalizar en este aspecto. Sí, yo creo que es fundamental perdón, abrir las cofradías a la ciudad en estos días, ¿no? Que estén abiertas el máximo de tiempo posible. Yo el año pasado estuve en Málaga, domingo, lunes y martes, en Semana Santa, lo que me permite las procesiones de Valladolid para poder acudir a ellas. Y tenían una iniciativa que yo creo que era muy buena, y era la propia Junta de Cofradía, tenía unas visitas guiadas por cofrades a diferentes sedes por un precio mínimo, era simbólico, y entonces te llevaban cada día, podías hacer diferentes visitas a diferentes hermandades, a conocer la hermandad, a conocer sus pasos, cómo estaban en algunas montándolo, en otras estaban ya desmontados, según el día que fuera, y creo que es una iniciativa fácil de llevar aquí en Valladolid, que vayas a ver dos o tres cofradías con un grupo de personas, que sean cofrades los que de Valladolid, los que puedan enseñar esas iglesias y que conozcan un poco las hermandades y las cofradías de Valladolid, y de cara a los visitantes, pues es muy interesante conocer la cofradía que va a salir luego por la tarde o la que va a salir al día siguiente, sus peculiaridades, y que te lo expliquen de primera mano. Creo que la iniciativa de las siete palabras ha sido fenomenal. Creo que es una cofradía que está trabajando fenomenal últimamente, y se nota en la calle, se nota en sus actos, y creo que iniciativas de ese tipo son fáciles de llevar a cabo y muy interesantes de cara a los propios vallesoletanos y de cara también a los turistas que vienen a visitarnos. Es que nos quejamos de eso, nos quejamos de que la Semana Santa no atrae turismo, que la Semana Santa los cofrades no van a la cofradía, pero los primeros que tienen que mantener abiertas esas puertas de par en par, yo entiendo, en Semana Santa, son las propias cofradías, desde por la mañana y todos los días de la semana, porque esto está globalizándose, y esto es un mercado, estamos en el siglo XXI y el mercado está globalizado, y cada vez viene más turista, y viene a algunos te vienen de lunes a miércoles santo, ya no es como antes, vuelvo a repetir, de miércoles, jueves y viernes, punto. No, esto ya está tomando, y tenemos que creérnoslo nosotros mismos, y tenemos que globalizarlo nosotros mismos, y tenemos que abrir las puertas de par en par. Repito, son muchas las quejas que nos han llegado en ese aspecto, es decir, el lunes y martes santo quisimos ir a ver cofradías de 12 a 1, que es un horario dentro de, no vas a decir, no, es que fui a las 3 y 10 de la tarde, pues estaba cerrado porque tienen que comer esta gente también, pero tenerla abierta de par en par, yo creo que es lo importantísimo. Creo que en estos días días además que son un poco, digamos, entre comillas, más flojos, el lunes, el martes, incluso el miércoles por la mañana, creo que es una actividad que se podría hacer fácilmente, tener las iglesias abiertas y tener hermanos que, según llega unos visitantes, que pudieran explicarles un poco la historia de la cofradía, que les pudieran explicar los pasos, que les pudieran explicar sus procesiones, un poco la actividad de la cofradía en estos días. Vamos a iniciar ya el final y tomar la recta final de este programa paso a paso de este año 2017, este último programa paso a paso. Vamos a ver si por ahí tenemos algo de agenda semanal. Agenda semanal, paso a paso. Pues así es, Julián, como comentabas, ha acabado la Semana Santa, pero hay actos y muchos actos. Voy a comentar a corto plazo, pues mira, sin ir más lejos, hoy está teniendo lugar el besapié a nuestro Padre Jesús resucitado, aquí bien cerquita de donde nos encontramos ahora mismo, en la calle Teresa Gil, en el convento de Portacaeli. Mañana, procesión, la procesión de la Divina Misericordia y San Juan Pablo II, a las 7 desde la catedral hasta la iglesia de Santuario. Próximamente, también el 3 de mayo, la procesión del Himnum Crucis, que organiza la Veracruz, comienza su triduo el día 1 y finaliza, como digo, el día 3 con esa procesión, que creo que es a las 8 de la tarde. Del 5 al 14 de mayo tendrá lugar en la Iglesia de las Angustias una exposición de dibujos y pinturas de Francisco Silva, Paco, amigo nuestro. También el 7 de mayo, en tema musical, el certamen que organiza la Asociación Musical Torre del Reloj de Peñafiel en la Iglesia del Dulce Nombre de las Delicias, donde participarán, además de la banda anfitriona que está celebrando su quinto aniversario, participan la banda del Descendimiento, la banda del Despojado y la Oración del Huerto de Medina del Campo, la sección infantil de dicha banda. El 14 de mayo también, aquí a corto plazo, dentro de nada, la Fiesta de la Alegría de la Virgen de las Angustias, que celebra una procesión en honor a la Virgen de la Encarnación el domingo por la mañana. Y luego ya un poco más a largo plazo, y aprovechando que estamos aquí unos cuantos cofrades de la cofradía de Nuestra Señora de San Lorenzo, la patrona de Valladolid, que como sabéis este año se va a celebrar el centenario de la coronación canónica de la imagen de nuestra patrona, de la Virgen de San Lorenzo, y que celebrará entre otras cosas pues una procesión extraordinaria. Yo no sé si tanto José Julio como Berta, a lo mejor estáis más informados de lo que se va a celebrar, o todavía no está cerrado el programa, o si hay algún acto ya previsto. En estos momentos se está cerrando el programa, y en el momento en que esté totalmente cerrado, con todos los actos previstos, se dará a comunicar en una rueda de prensa pública a todos los cofrades y hermanos de Valladolid. Bueno, pero tendremos que tener en cuenta y marcar en nuestros calendarios que sobre esas fechas habrá también un montón de actos. Efectivamente, el día 21 de octubre será un día muy especial para Valladolid y para su patrona. Y aparte de eso, como yo suelo decir siempre, también hay fuera de Valladolid, para conocer otras Semanas Santas, muchos actos. Me viene a la cabeza una Magna Mariana que hay en Cádiz en junio. Luego tenemos el Encuentro Nacional de Cofradías en Jumilla, un Encuentro Internacional de Cofradías en Murcia, congresos por advocaciones, procesiones extraordinarias. En las redes sociales se puede ver todo eso. Y un montón de procesiones que, como sabéis, en nuestra web, en valladolidcofrade.com, y con la colaboración de Javi, el que lleva, Javier, que ha estado con nosotros más veces, el blog de Cofradías Sacramentales y de Glorias. Hay un pequeño apartado donde tenemos recogidas todas esas procesiones y actos que diferentes cofradías celebran en Valladolid, y salían un total de casi 50 procesiones durante todo el año extraordinarias. Pues así es, una agenda muy cargada, bien cargada, y queda todavía mucho año de procesiones, de actos religiosos y todo ello relacionado con la Semana Santa. Vamos a despedir ya a nuestros invitados de hoy, y hoy se ha alargado un poquito el programa, pero bueno, había ganas de hacer este análisis en profundidad. Nos han quedado muchos temas en el tintero, la música de las procesiones, el tema de los aplausos, el tema de la decoración de las fachadas, ya han aparecido cartelones nuevamente anunciando obras de teatro, el tiempo es el que da de sí. Despedir a nuestros invitados dándoles las gracias a don César Cano Rioja, miembro de la Cofradía del Despojado y del Cristo de la Luz. Muchas gracias por venir, César. Muchas gracias a vosotros. ¿Un deseo para la Semana Santa del 18, tal vez? Aparte del tiempo, pues que el cofrade se implique más y la ciudad se implique más. Manuel Enjuto Castellanos, cofrade de la Cofradía de Siete Palabras, muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación, gracias por el trabajo que realizáis por la Semana Santa Valladolid, que es de agradecer. También a Marcos Valdespino, que gráficamente nos muestra también la Semana Santa con sus fotografías. Y qué decir, que a todos los cofrades que se impliquen en sus cofradías, que acudan los domingos a misa, que las directivas hagan actividades y que esto sigue, que no acaba la Semana Santa, pero ya estamos prácticamente metidos en 2018. ¿Un deseo para el 18? El tiempo, que no llueva, pero sobre todo la implicación de la gente joven, haga el tiempo que haga, la implicación de la gente y de los cofrades, que son los que van a mantener las cofradías. Que sigamos con el mismo trabajo que hemos hecho este año. Berta Crespo Martín, cofrade de la Cofradía de Exaltación, muchas gracias por venir, Berta. A vosotros por habernos invitado a todos y daros las gracias y la enhorabuena por el trabajo que día tras día, año tras año, venís realizando. ¿Un deseo para el año 18? Pues como están diciendo todos los compañeros de mesa, aparte de que haya una buena climatología, la implicación en las cofradías por parte de todos los cofrades y en especial en los más jóvenes, que se den atribuciones, que se den poder a los jóvenes cofrades para que saquen adelante las cofradías y que esto no muera. Los jóvenes al poder. José Julio Buey Cuesta, cofrade de la Cofradía de la Pasión y del Cristo de la Luz. Muchas gracias por venir, José Julio. Bueno, gracias a vosotros por vuestra invitación y daros la enhorabuena por todo el trabajo que hacéis durante la Semana Santa, previo a la Semana Santa y post Semana Santa. Te veremos en el llamador este año en octubre con esta celebración de la patrona. Esperemos. En el año 2018, ¿qué deseo tienes para la próxima Semana Santa? Pues yo creo que ya no para el 2018, yo creo que a partir de ahora hay que seguir viviendo en la cofradía, hay que seguir participando en los actos de la cofradía y vivir día a día la cofradía. Y yo creo que con la mejora de cada una de las cofradías se mejora la Semana Santa. Creo que cada uno conocemos nuestros pequeños fallos, nuestros pequeños defectos en cada cofradía e intentando mejorar eso se va a mejorar la Semana Santa de Valladolid. Claro que hay grandes temas que a lo mejor hay que abordar entre todos, pero mejorando cada uno de nosotros seguro que se engrandece aún más la Semana Santa de Valladolid. Así es, así es. Diego, terminamos esta temporada. Pues muy bien, Julián, yo siempre quiero agradecerte, ya sé que no te gusta que te diga estas palabras, pero agradecerte el trabajo porque el que nos esté escuchando, el que nos está viendo aquí ahora mismo, no sabe la cantidad de trabajo, un trabajo ingente que consiste en preparar cuñas, hacer entrevistas, montar los audios. Son muchas y muchas y muchas horas de trabajo la que hay detrás de esta pequeña radio que tenemos montada. Y simplemente agradecerte la implicación y sobre todo la ilusión con la que realizas estas cosas. El día que se pierda la ilusión, pues se acabará, pero yo creo que otra cosa no tendremos, pero ilusión nos queda para rato. Y también me gustaría agradecer a César, que decías que este año no has arrimado el hombro. Yo tengo que decir que César y Miguel Ángel han sido mis hombros durante estos últimos días de Semana Santa, en los que, como sabéis, estuve un poco impedido para acudir a los actos y fueron ellos mis hombros mejor dicho. Nada, simplemente agradeceroslo y como siempre a todo el público que nos visita y a todos los oyentes, tanto a través de nuestra web como en Radio 4G, que son muchos y se les quiere. Así es, darte las gracias también a ti, Diego, y bueno, este año, como decía en el programa anterior, has dejado los pelos en la gatera para disfrutar de la Semana Santa y con ese accidente que tuviste el Jueves Santo. Pues terminamos, agradecer, como has dicho, a los oyentes de Radio Centro 4G, que nos escuchan en diferido, a todos los amigos que venís a arroparnos en todos los programas aquí desde el Hotel Enara, a todos los trabajadores del Hotel Boutique Enara, que nos dejan y hacen posible que podamos realizar desde este lobby del Hotel Enara a estos programas. A todos ustedes, nos seguiremos viendo en las procesiones que va a haber de Gloria, nos seguiremos viendo en la calle. Muchas veces hay cofrades que dejamos de ver durante el resto del año y solo les vemos en Cuaresma, aparecen en Cuaresma, yo no sé dónde estarán escondidos, y luego empezamos a vernos cuando se acerca la Semana Santa. A todos ustedes, que nos seguimos viendo, disfruten de la vida y disfruten de la Semana Santa, de los vídeos, disfruten de la familia, porque la vida, como siempre les decimos, es una semana. Paso a paso.